Gracias por los mensajes a nuestros oyentes. Ahora sí, como lo anunciamos temprano, la queríamos tener para analizar varias cosas que están pasando, que vinieron pasando, y también repasar un poco la gestión del doctor Enrique Crestó. Hablamos de María de los Ángeles Cielo, como la conocemos, Petit, que la tenemos en comunicación. Cielo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Bueno, bien. Primero, Cielo, te quiero llevar a este proceso de transición. ¿Por qué te quiero preguntar? Primero por tu experiencia, pero el mensaje que llega, esto de ver a los dos intendentes, ¿cómo lo analizaste? ¿Cómo lo viste? Bueno, realmente yo creo que fue una transición ejemplar, muy buena, inclusive mejor que algunas transiciones que se han dado dentro del mismo partido, ¿no? Donde los dos equipos han estado en contacto continuo, los funcionarios que fue nombrando, que fue determinando el nuevo intendente, se fueron conectando con los que estaban en la gestión y, bueno, recabando información, explicando cómo funcionan algunas áreas que son técnicas sobre todo, y realmente, bueno, con un final de gestión, con un traspaso de administración el domingo a la mañana, como corresponde constitucionalmente, donde se dejó a través de lo que establece la ley 10.027, que son los libros obligatorios que hay que entregar a la gestión entrante, y un resumen de los puntos más importantes que en este caso el intendente Crestó quiso dejar plasmados en el acta, ¿no? Desde el punto de vista económico, una municipalidad totalmente saneada. Yo recién estaba mirando los números cuando Enrique ingresa en el año 2015, en la caja de la municipalidad había 23 millones de pesos, no alcanzaba para pagar el aguinaldo y el sueldo, y fueron periodos muy difíciles, y la planilla de ayer de la Tesorería Municipal da que en caja disponible hoy, Ascue tiene 3.684.881.963,67 centavos. Esto quiere decir que tiene una nómina de sueldo de tres meses, que tiene para hacer frente. En este momento está en proceso administrativo contable dentro del municipio, así que puede dedicarse a ver cómo va a proyectarse después de los próximos. A ver, ahí se nos fue la. Se... De Crestó, ¿no? Bueno, también hay que hablar de el trabajador, el municipal. ¿Cómo estás viendo esto? Porque yo te comento, también son comentarios que van llegando al programa, que tiene que ver con la gente contratada, la gente que pasó a planta, que se está revisando, y genera ciertos grados de preocupación. Cielo, ¿cómo estás viendo eso también? Bueno, yo también lo estoy viendo con preocupación, porque creo que primero hay un concepto generalizado, no solamente de la gestión Ascue, sino a nivel nacional y provincial, de que los empleados públicos no trabajan, de que los empleados públicos son ñoquis, de que los empleados del Estado son los que tienen que bancarse el ajuste, y en realidad creo que es una concepción de derecha extrema, te diría, y sobre todo una concepción de personas que no tienen experiencia en la administración pública y que nunca han estado a cargo de un organismo donde se manejan miles de personas y donde se brindan cientos de servicios diarios. Si nadie trabajara, debacheando, no habría gente recolectando la basura, no habría gente en cada una de las oficinas como hay trabajando. Primero entran con ese preconcepto que yo creo que ya de por sí es discriminatorio y corresponde más a una, como te decía, una ideología derechista extrema, pero también mucho con sed de venganza. Y creo que eso porque hay que tener mucho respeto por el empleado, por el trabajador municipal. Yo he estado en diferentes periodos en la Municipalidad de Concordia, la primera vez fue en 1994-95, no soy empleada de la Municipalidad de Concordia, digamos, no tengo ninguna relación laboral directa con la municipalidad, pero conozco a muchos empleados, conozco gente, la mayoría se está jubilando ahora, mucha de la gente que yo conocí en esos años, y son gente trabajadora, tienen su familia, son gente honesta, son gente que cumple con su trabajo, y creo que esto de estar como un inspector de Zócalo buscando a ver qué horario cumple. Ayer, por ejemplo, una realmente es para reírse, ¿no? Una funcionaria llega a la secretaría a las 7:30 de la mañana y pregunta por qué los inspectores no están ahí. Y porque los inspectores trabajan en la calle. Claro, ahí está. Porque el inspector entra a trabajar a las 7 de la mañana, se da un esquema del día y salen a la calle. ¿A qué? A inspeccionar. Y vuelven a las 2:30 del mediodía. Es decir, esas cosas que uno dice entran mal predispuestos. Y eso ha llevado a que ayer se produjeran diferentes situaciones. A ver ahí. Es empañar este proceso de transición que se hizo en forma tan ejemplar entre los intendentes, ¿no? Sin duda. Ahora, con respecto a lo otro, a los contratados, a los comentarios que hay, mire, yo hablé con Ascue de esto, personalmente lo hablé. Bien. Hay que tener mucho cuidado, porque la mayor parte de los contratados que han pasado a ser contratados con aporte o que han inclusive pasado a planta permanente, son personas que tienen una dependencia laboral con el municipio, algunos desde hace más de 10 años. Sí, tal cual. Son gente que tiene dependencia laboral, es decir, que está cubierto no solamente por la constitución de la provincia en cuanto a la estabilidad, sino que laboralmente puede demostrar los tres pilares de una relación laboral, que son la dependencia económica, la dependencia de directivas y el hecho de... que también hay que tener mucho cuidado, porque esto traería aparejado un sinnúmero de juicios laborales contra el Estado que tendría que afrontar y que le saldría el doble. Se nos corta a rato, cielo. Si me escuchás. A ver. No, yo estoy en la ciudad de Paraná. Uh-huh. Estoy en el centro, así que tengo buena señal, digamos. A ver. Ahí está. No, es como que venís bien y por ahí se corta un poquito y volvés enseguida, pero. Entonces, lo que tenía es. Con el intendente entrante, le dije que no tomara decisiones apresuradas, que habría que hacer un análisis de todo y que tuviera mucho cuidado con los antecedentes laborales de cada una de las personas que están en esta situación de pase durante este último año. Así que creo que es algo que hay que... Creo que en este momento, más allá... Personalmente pienso que no es momento de hacer un análisis de gestión, porque en realidad la gestión no ha empezado, empieza realmente hoy, porque tampoco se ha hablado mucho de proyectos, no hay proyectos. Hay declamaciones de honestidad, buena fe, trabajo, pero proyectos concretos para la ciudad no hay, por lo tanto no hay nada que analizar todavía. Pero sí hay que tener, desde mi punto de vista, es interesante ver cómo se han comportado en las primeras 24 horas, porque también de eso va a depender la relación que tenga el próximo intendente con los empleados municipales, que no son la casta, que no son ñoquis, y que detrás de cada una de esos trabajadores hay familias, porque de cuando asume Milei, ¿no? Y Milei dice, el ajuste lo va a tener el Estado, pero el Estado somos nosotros. Seguro. Sí. Y me refiero no solamente al vecino, a aquel trabajador, directo o indirecto del Estado, que tiene familia, que tiene hijos, o sea que esto repercute en la sociedad. Por eso hay que tener muy claros los conceptos y saber qué es lo que se dice, porque de lo que se dice, lo que se haga, realmente va a... A ver ahí. Ahí se nos corta de rato. Si me escuchás, cielo, se nos corta. Sí, yo escucho bien. No, perfecto, yo escucho. Perfecto, ahí está, ahí saliste bien. Cielo, te hago otra pregunta. Teniendo en cuenta que está bárbaro lo que decís, es muy difícil analizar esto, pero se puede empezar a ver a partir del armado, de la orgánica, como se conoce. Nos llegaban información de decir, bueno, la orgánica ahora deja librado al Ejecutivo el tema de las direcciones. Nos dijeron que eso... Ojo con ese temita, pero te lo pregunto apelando obviamente a tu conocimiento, cielo. No, siempre fue así, ¿eh? Y subsecretarías. Y las direcciones se crean por decreto. Perfecto. Ahora, yo me parece una falta de respeto opinar sobre la orgánica, porque la orgánica en realidad, al igual que el presupuesto, lo que muestran son los objetivos políticos de una gestión. Si yo en una orgánica desconozco medio ambiente, digo en temas que conozco, ¿no? Estoy diciéndole a la sociedad que esos temas no son importantes para mí. Tal cual. Y lo mismo pasa. Ahí se, si me escuchás bien, cielo, ahí se corta más seguido. Voy a salir, estaba sentada en el auto, pero yo te escucho perfecto. Sí, yo cuando estás al aire se te escucha perfecto. Y cuando de a rato se corta por unos minutitos, minutitos no, un ratito, pero cuando estás al aire salís perfecta, cielo. Bueno, entonces lo que te decía, por ahora es una falta de respeto hablar de eso porque una decisión. ¿Cierto? Pero es propio, es político de cada gestión y uno no tiene por qué, digamos, en estos momentos en que todavía no ha empezado a transitar la gestión, hablar sobre el tema. Lo que sí creo que hasta ahora, como te decía, no hay un mensaje concreto de gestión, no hay un proyecto. Lo que hay en realidad es una serie de aspiraciones que tienen que ver más con actitudes personales que con una gestión. A través del tiempo y a través de los meses, cuando se empiecen a tomar las decisiones. Lo que pasa es que estamos en una situación en la que, sinceramente, va a ser muy difícil tener una proyección a futuro con un ambiente económico, con un panorama económico, político y social muy, muy de incertidumbre, tanto a nivel provincial como nacional. La gente no se dio cuenta, pero al votar en forma tan dispar y no votar una sola línea de gobierno, en realidad lo que hizo fue que no existiera una posibilidad de relación directa entre los gobiernos, claro. ¿No? Es decir, uno vota uno de un partido, otro de otro partido, y si bien eso parecería lindo, en la práctica y en la gestión, eso lo que hace es poner muchas trabas. Estamos orgullosos de lo que hicimos. Realmente la inversión que se ha hecho en Concordia en obras públicas es histórica, no hay otra gestión que lo va a hacer. Y te digo por qué. Porque yo recordaba, y el otro día lo hablaba con el intendente Cresto, que cuando Cresto asumió, Cresto tenía en su escritorio más de 10 o 15 proyectos ejecutivos de obras que pretendía hacer. Y al otro día, con esas carpetas empezó a pedir en el gobierno nacional, en el gobierno provincial, en los organismos internacionales. Proyectos que lleva años desarrollar. Y que recién empezaron algunos a dar sus frutos en los últimos meses. Concordia. Llevó 6 años. Tal cual. Y el directorio aprobó los 215 millones y la adjudicación a la empresa del ENACOM el 4 de diciembre. Seguro, ahí está, mira. Entonces, esto no se hace de un día para el otro. Por eso es tan importante la experiencia, el tener proyectos concretos, el no ser un improvisado. Yo lo que noto es que hay mucha improvisación, mucho funcionario improvisado, mucho funcionario que no tiene experiencia, y que esa falta de experiencia lo que va a repercutir es en el atraso y en el retroceso. Hay obras que van a seguir en marcha porque son con fondos internacionales que se van a inaugurar el próximo año. Seguro. Cielo, cuando... acá te interrumpo un poquito. Cuando lo he escuchado varias oportunidades, Enrique, esto que hablaste vos del gobierno nacional también, habló de que si al gobierno nacional le va bien, es más federal y todo eso, Concordia no tiene techo para crecer. Pero cuando hay momentos de crisis, Concordia también tiene un proceso de caída bastante importante. ¿Esto es así realmente o no? esto es así en el sentido de que la municipalidad hoy, si bien tiene un superávit fiscal, espero que lo continúen en virtud de la buena administración, los fondos que tiene no alcanzan para cubrir las grandes obras públicas que se necesita la ciudad. Eso es fundamental. Y tiene que ver con la transferencia de fondos nacionales y de fondos internacionales, y también con ayuda en pequeñas obras, porque en realidad no son obras faraónicas, pero son obras importantes desde el gobierno de la provincia. Las 120 cuadras de asfalto que quedan por hacer, ¿no? Los fondos son provinciales. Enrique estuvo conversando con Frigerio, con el que tiene una excelente relación, y Frigerio prometió girar esos fondos. Esperemos que hoy, cuando esté en Concordia, gire los fondos que necesita la Municipalidad de Concordia, para que, por otro lado, están comprometidos presupuestariamente para que Concordia pueda seguir asfaltando sus calles. Entonces, esto es así. Ahora, si nosotros nos guiamos por lo que dicen, paralización de la obra pública, solamente van a hacerse obras públicas aquellas que sean rentables, los barrios del Renava, por ejemplo, no van a tener una obra de cloaca más, no van a tener agua, no van a tener asfalto, no van a tener nada, porque a nadie le interesa, a ningún en privado le interesa hacer una obra en una zona donde no tiene ningún tipo de recupero económico, porque eso es el Estado no es una empresa, el Estado no es para hacer negocio. El Estado es para brindar servicios básicos y servicios a aquellos sectores que por sí mismos no generan recupero económico, pero donde el Estado tiene que estar presente, como brindar un servicio de salud para los que no tienen obra social o para los sectores vulnerables, como hacer viviendas, como hacer cloaca, aguas, calles, para quienes no tienen la posibilidad de poder pagar ese tipo de obra. Pues si no, sería muy fácil. Si nosotros tuviéramos la idea del Estado que tiene tanto Milei como Frigerio, indudablemente que sería facilísimo, porque contrataríamos toda empresa privada y la empresa privada iría y haría falto en el Nebel. Y vamos a cobrarle a los frentistas, si los del Nebel tienen plata para pagar. Tal cual. Ahora, no toda la ciudad es así, y todo el país es así. Cielo, volviendo al municipio, ¿no? Porque uno de los logros importantes que uno lo ve es haber logrado que los recursos del municipio para el trabajador bajen del 50%, y esto te da un grado de maniobra también económica para el municipio. ¿Por qué? Te pregunto esto, porque me he enterado que en otras municipalidades ese porcentaje es a veces superior al 70%, dejándote muy pocos recursos para otras cosas. Y el caso de la Municipalidad de Concordia es amplio, más del 50% se puede orientar para otras cosas, ¿o no? Exactamente. Nosotros hemos bajado el porcentaje de presupuestario de sueldos, de haberes, a un 47%. Okay. El promedio en los municipios 70. Y lo más importante que tiene Concordia, que ha hecho estos 8 años, es que ha ampliado la base tributaria. No es que ha subido los impuestos, sino que ha ampliado a la base de los que pagan impuestos. Ha incorporado gente a la base tributaria. De todo, ¿no? Porque lo más fácil es subir impuestos. Sí, sí, sí. Yo tengo 10 que pagan y digo, estos 10 pueden pagar, bueno, pagaban 10, mañana pagan 20. No, el tema es que esos 10 se conviertan en 20 para que puedan pagar más personas y menos plata. Seguro, seguro. Esa es una verdadera redistribución económica, digamos, en el tema de las tasas, que es lo que cobra el municipio. Entonces, lo que tiene Concordia hoy es que tiene un muy alto nivel de recaudación propia. Seguro, ahí está. Y eso le permite tener cierta tranquilidad. Fíjate vos, Pablo, que yo tengo una cosa que por ahí Enrique en algún momento la dijo y pasó desapercibida. Los gobernadores ahora están con el tema que quieren hacer el juicio a la nación por el tema del IVA, ¿no? La coparticipable. Que bajó la coparticipación. En realidad, a los municipios, por lo menos al nuestro, eso le conviene. ¿Por qué? Porque el IVA es de acuerdo a una polinómica en las provincias, y la provincia a la vez lo distribuye en cada uno de los municipios, en donde tiene en cuenta diferentes niveles. Es una fórmula que se aprueba por ley. En Entre Ríos hace, yo no sé si hace más de 10, yo calculo que en la última gestión de Busti recién se había cambiado la fórmula. Después no se cambió nunca más. Entonces, y ahí está el porcentaje que recibe cada municipio, ¿no? El tema es que cuando los trabajadores no pagan el IVA, eso quiere decir más fondos en el bolsillo de la gente. Y la gente con esos recursos compra. Seguro. Compra en el supermercado, compra en el almacén. Y eso es lo que factura el supermercado, lo que factura el almacén, sube. Al subir la facturación, sube la tasa comercial que le pagan a la municipalidad. Uh-huh. O sea que indirectamente la municipalidad recupera esa plata, pero de forma más directa. Seguro. No es esperando que por una fórmula se redistribuya en toda la provincia. Eso es una cosa que el municipio que está bien administrado lo nota. El que no lo nota es aquel que va a pedir plata, que espera que todos se lo den. Yo creo que las crisis, yo estuve en la crisis del 2001, me tocó la crisis del 2001 y en la crisis del 2003 refinancié de 1 a 4. En ese momento, los municipios que sobrevivieron fueron los que supieron trabajar en la base interna de administración financiera interna. Seguro. Administrando los fondos, que es muy distinto a gobernar. Porque en las crisis uno administra, no gobierna. Ese es uno de los problemas de estos tiempos, ¿no? Cielo, volvemos a medidas del gobierno nacional. Si bien no están anunciadas oficialmente, uno va sacando lectura de todo esto. Pero estas medidas que puede tomar, como el paro de la obra pública, como el ajuste, como una inflación en dígitos importante, también puede repercutir en Concordia. No en la suba de la recaudación, sino en un impacto en la recaudación, porque la gente se va a ajustar, porque la gente va a comprar menos. También hay un escenario delicado ahí, ¿o no, Cielo? Por supuesto, todas las medidas que se dicten van a tener repercusión en todo. Ese es un error de la gente cuando votaba, cuando creía que votar a Milei era votar para que el ajuste lo tenga la casta. No sé a qué se refiere con la casta ni la gente de bien, yo todavía estoy tratando de entender a quién se refiere, pero el tema es que eso lo vamos a sufrir todo. Lo sufrimos hoy cuando vamos al supermercado y ya hay más de un 100% de aumento en algunos productos, porque se liberaron los productos. Ahora, yo voy a decir una cosa que es muy de peronista, ¿no? Pero realmente, el peronismo siempre pagó los sueldos el último día del mes, siempre dio aumentos por sobre la inflación, y plata hay. Ahora, ¿por qué de un día para el otro todo el mundo está en crisis? Ahí está, ¿Por qué? ¿Por qué? Si, a ver, hoy veo, Frigerio dice, los medios nacionales, recibió una provincia endeudada y sin recursos, pero perdón, Bordé pagaba los sueldos, y le dejó todo para pagar los sueldos. O que ahora no hay plata de un día para el otro. Es decir, hay cosas que yo creo que son parte del relato. Porque así como hablaban del relato del kirchnerismo, hay un relato de esta gestión actual. Y el relato es de... usa para imponer su ideología. Que significa volver a favorecer aquellos que pueden sobrevivir, porque los que a no les afecta esto es los que tienen espalda para aguantar. El problema son los que no tienen espalda, y los que no tienen espalda son los trabajadores, los que mueven este país, no son los dirigentes. Cielo, y ahí, antes de despedirme, porque se nos pasó, la verdad que estuvo buenísima la charla, después la vamos a seguir, pero te quiero preguntar, se empieza a analizar el peronismo, cómo se encara acá el MAS, teniendo en cuenta el hecho de que sufrió una derrota, obviamente en los tres planos que nos compete a nosotros, que es municipal, provincial y nacional, teniendo en cuenta esto, ¿no? De el actor social del peronismo empieza a modificarse, hay que hacer ahí un análisis sobre eso, Cielo. Mira, yo creo que voy a repetir palabras de Enrique en una nota que hizo hace poco. Acá hay tres grandes culpables de la derrota del peronismo en la provincia. Enrique asume la responsabilidad de la derrota en Concordia, y el otro gran responsable se llama Bordet, digamos, que fue quien de alguna manera marcó la estrategia del peronismo en la provincia, quien eligió el candidato, quien eligió los diputados, quien también eligió los candidatos a intendente, y quien en algunos casos no supo liderar el peronismo como tendría que haber liderado después de ahí a nivel nacional, por supuesto, el presidente con la responsabilidad que le cabe como presidente y como supuestamente, entre comillas, quien ejercía el liderazgo del peronismo, porque siempre es la importancia que tienen, por ejemplo, Cristina y otros, uh-huh, y otros dirigentes dentro del partido. Pero creo que acá hay que asumir la responsabilidad que le toca a cada uno. Uh-huh. Y cada uno tiene que hacerlo con la grandeza que el peronismo espera. También los dirigentes en Concordia, como Gianni Francolini, tienen que asumir la parte y la responsabilidad mirando una película en la cual ellos no fueron parte. Uh-huh, uh-huh. Ellos también fueron parte, y fueron parte muy importante. Entonces creo que acá lo que hace falta primero es una autocrítica y un renovar el partido y un fijarse muy bien quién va a ejercer el liderazgo del Partido Justicialista a nivel provincial, porque ¿sabes qué pasa, Pablo? Uh-huh. Entre ayer y hoy nos están enrostrando en diferentes medios la imagen de algunos dirigentes, pero esos dirigentes perdieron. Uh-huh. Ahí está. Si la imagen hubiera valido tanto, no estaríamos en la situación en la que estamos. Sí, tal entonces cual. Acá hay que empezar a decir de no decirlas nos hace mal a todos. Nos hace mal a todos. Enrique Cresto asumió y asume la responsabilidad de la derrota en Concordia. No pudo lograr que los tres candidatos entendieran la importancia histórica que estaban teniendo en este momento en que había una crisis nacional que realmente estaba repercutiendo y mucho sobre lo local, a nivel político sobre todo, y Bordé tiene que asumir que tomó decisiones que realmente fueron muy, muy graves para el futuro del peronismo y que no están en la situación en la que estamos hoy. Entonces, eso... La mala imagen, la buena imagen no le sirvió para ganar. Uh-huh, uh-huh. Entonces, acá hay que barajar y dar de nuevo. Pero dar de nuevo, yo creo que las crisis sirven. Las crisis sirven si uno las sabe aprovechar y salir para arriba. Uh-huh, no para quedarse en el medio o volver para abajo otra vez. Uh-huh. Eso no sirve. Y el peronismo en este momento tiene que analizar, criticar, decirse las cosas que se tengan que decir y tratar de lograr lo mejor para recomponer el partido con un buen liderazgo a nivel provincial, no con gente que se ponga a dedo, no con gente que no tiene experiencia y que no representa a nadie, sino con gente que realmente se ponga el partido a cuesta y diga, bueno, señores, acá tenemos que empezar a renovar y a renacer este partido peronista para las elecciones que ya comienzan. En 2 años tenemos término medio. Seguro. Así que son 6 meses de sangüí, como quien le dice. Y después trabajar de nuevo, ¿eh? Cielo, igualmente te quiero decir que esto es un temita que lo vamos a seguir, ¿eh? Que te vamos a seguir molestando porque me parece que tiene que estar y se vienen escenarios complejos. Por eso te genero este compromiso, Cielo. No, Pablo, y como dijo Cristina por ahí, que yo no se escucho repetir lo que dijo Cristina, pero nosotros no nos fuimos, estamos a 2 cuadras, así que no hay problema. Ahí está, te mando un beso grande, Cielo, y te agradezco como siempre la predisposición. Bueno, hasta luego, gracias. Ahí está, qué linda charla, fuerte, Cielo, como siempre, pero en este escenario complejo.